Nos tenemos que ir. Son las 12:07 ya. Exactamente. Qué linda mañana que compartimos juntos. Fresca pero linda, dale. Nubecita por ahí, pero nada puede empañar esta jornada que estamos viviendo espectacular aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Acaba de tuitear Fernando Confesore: lamento comunicarle, confirmado, llueve el fin de semana. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Este duelo que tenemos con Confesore nos lleva por mal camino. Carísimo nos va a salir. Bueno, ¿qué va a ser? Uno tiene que pagar las apuestas. A ver quién se lleva el regalo en esta mañana en vivo de la 106. El regalo de Aguamarina Spa Boutique se lo lleva Cata de Saladillo. Nos escribió a las 9:27. Bueno, ahí está, 9:27. Regalo con triple chance de Aguamarina Spa Boutique. ¿Nos vamos? Dale, me voy a la farmacia, meta. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para este martes 5 en Saladillo. Juan Martín, en 25 de mayo, Fernández, en Roque Pérez, Esquiavi y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@copsal.com.ar. Títulos. Comenzamos a repasar los principales títulos en este mediodía de la 106. La temperatura 13 grados. La presión en este momento 1025.0 milibares. La humedad 71%. La sensación térmica es de 13 grados. Y hay viento del este noreste a 5 kilómetros por hora. Nos vamos hasta la información local. Personal de la Dirección de Obras Públicas de General Alvear inició tareas en el cambio de aberturas en el sector B del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia. Los trabajos continúan en el resto de los sectores, llegando a 20 la cantidad de aberturas nuevas de un material acorde a los tiempos. El municipio de 25 de mayo entregó a los trabajadores municipales calzado. Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Espacios Públicos de la Municipalidad de 25, entregaron calzado a los trabajadores municipales de espacios públicos, obras sanitarias y electricidad. De esta forma, el municipio continúa dotando de vestimenta que cumple con las medidas reglamentarias y seguridad de los trabajadores. Vamos al caso Maldonado. Macri pidió no descartar ninguna línea de investigación. Estamos colaborando como corresponde para que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación, dijo el presidente. Balearon la casa de una pareja de gendarmes en Colonia Carolla. En el lugar hubo al menos 5 disparos con pistola 9 milímetros, de los cuales 2 impactaron en las rejas, otros en las puertas y el restante en el baúl del Ford Focus de la agente. Nueva amenaza de muerte para Macri y María Eugenia Vidal. Fueron intimidados a través de una carta con letras recortadas en cinta aisladora. Que en paz descanse, le mandaron a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Volvieron a poner en alerta la seguridad del presidente y la gobernadora. Están todos muertos en la marcha. Cambiemos Bonzi Facho. Que en paz descanse, María Eugenia Vidal, dice el mensaje anónimo. Allanaron la casa del presidente del Comité Olímpico Brasileño por sospechas de pago de sobornos para Río 2016. Carlos Arturo Nussmann es investigado en el marco de un nuevo capítulo de la operación Lava Jato. Macri dijo en el acto de inicio de las obras del viaducto Mitre: vamos por buen camino. El presidente del Barcelona garantizó la continuidad de Messi. Se firmará antes de diciembre próximo porque hemos tenido problemas de agenda, dijo Josep María Bertomeu, presidente del club culé, en relación al nuevo vínculo que unirá a la Pulga con el Blaugrana. Frigerio dijo que es absurdo el pedido del kirchnerismo para que Gendarmería no custodie las elecciones. El ministro del Interior aseguró que todas las fuerzas de seguridad trabajarán de manera conjunta. Dijo Frigerio, el kirchnerismo pensó que iba a ganar la elección con facilidad y la expresidenta saca menos votos que Aníbal Fernández hace 20 meses. Diego Schwartzman en busca de las semifinales del US Open ante el español Carreño. Se va a ver en menos de 50 minutos. Va a estar en el aire el peque por ESPN. El gobierno aumenta la recompensa por las pistas sobre Santiago Maldonado. Es por información fidedigna del joven artesano. No especificaron el monto total del rescate. El gobierno anunció que aumentará la recompensa ofrecida a cambio de información fidedigna sobre la aparición de Santiago Maldonado en la provincia de Chubut. Precios cuidados. Van a prorrogar el programa, pero aún no definieron cuánto costarán los productos. Carrió dijo, no hay que politizar ni manipular ningún tema que haga a los derechos humanos. Gracias a Dios, Santiago Maldonado no fue herido y hay que seguir buscando su paradero. Esto lo dijo en Twitter la diputada nacional Carrió. US Open del Potro remontó el partido ante Tiem y avanzó a los cuartos de final pese a estar con estado gripal. Una de cada seis mujeres en Argentina tiene su primer hijo antes de los 19 años. El dato surge de la organización Amnistía Internacional en el Día Mundial de la Salud Sexual. El 69% de esos embarazos no fueron planificados. Un alemán batió el récord de transportar chops de cerveza. Llevó 29 chops a la vez. El hombre cargó 69 kilos a lo largo de 40 metros. Van a indagar a Guillermo Moreno por supuestas amenazas en una asamblea del grupo Clarín. Es la Comisión de Delitos de Abuso de Autoridad, Amenazas y Violación de los Deberes de Funcionario Público. Tomás Mate, tenemos información para vos. La yerba va a aumentar en octubre. Será un aumento del 5% a partir de octubre para la yerba. Triaca, tras reunirse con la CGT, dijo, volvemos al diálogo. El ministro se reunió con la cúpula de la CGT tras la amenaza de paro. La reunión fue en UPCN. Vamos terminando con los títulos. El exfuncionario kirchnerista Héctor Timerman pidió declarar en la causa por la denuncia de Nisman. Su abogado le presentará un escrito al juez Bonadío. ¿Qué pasa con el dólar? El dólar en el Banco Nación en este momento, sin cambios, 17.05, 17.45, en cambio el blue se cae 0.5%, 18.04, 18.09, reitero, el blue en el mercado bien marginal, 18.04, 18.09, en tanto en el Banco Nación, 17.05, 17.45. Pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima de 16 grados con una posibilidad muy remota de algunas nubes lejanas que parece se están acercando desde el sureste. Por allí están. La sensación térmica será de 22 grados hoy con una mínima de 7. Miércoles asciende la temperatura a 18 con sensación térmica de 20, periodos de nubes y de sol. Para el jueves, máxima de 20 grados, con una mínima de 7. Atención porque la sensación térmica el jueves será de 25 grados. Vamos al viernes, con una tendencia para este viernes 8, con 21 de máxima, sensación térmica de 24, un día totalmente soleado. Para el sábado, 9 de septiembre, se espera una máxima de 15 grados, con 13 de sensación térmica y 70% de probabilidad de lluvia para este sábado. El domingo la cosa empeora porque la máxima será de 12 grados y las precipitaciones ascienden a una posibilidad del 80%.